eres fanático de los deportes, ponte cómodo, ya que durante la próxima hora quedarás al tanto de todo lo que ocurrió en materia deportiva y de lo que viene para este fin de semana. Desde este momento escuchas Versus, con la conducción de Diego Espinosa y Pablo Ramos. Hola, muy buenas tardes amigos, cuando son las 15:23 de la tarde acá en Chile empezamos un nuevo programa de Versus, donde tendremos muchas sorpresas del deporte nacional e internacional. Por ejemplo, tenemos noticias del tenis, ¿no, Pablo? Así es, muchas noticias, porque fue una mala semana para los chilenos, ya más adelante vamos a detallarla. Y también tenemos noticias de lo que está pasando con Chaleco López, ¿o no? Tenemos muy buena información, Diego, porque está muy bien evaluado la campaña que está realizando el curicano Chaleco López en Egipto, así que estaremos hablando de eso, obviamente. Pero lo más importante hoy día es un gran invitado, ¿no, Diego? Así es, porque también vamos a estar hablando de la selección, lo que pasa esta semana y la próxima, a ver si clasificamos el Mundial de Sudáfrica 2010, y por eso vamos a estar con un invitado estelar. Se llama Leonel Sánchez. No necesita más presentación ese nombre. Le dicen el gran Leonel. Así es. Así es, el gran Leonel. Por eso vamos de inmediato con el avance de las noticias. Que no te lo cuenten. Los principales acontecimientos del deporte tienen su espacio. A continuación, noticias en Versus. Bueno, Diego, tal como te contaba, Fernando González cayó en Beijing, en el ATP 500 de Beijing, ante Marat Safin, el ruso, que está en su último año como profesional. Cayó por 6-3 y 6-4. El chino le sentaba bien este campeonato porque ya una vez había sido campeón, no sé si lo recuerdas. Sí, así es. Y además el año pasado llegó a la final de los Juegos Olímpicos, en el mismo recinto deportivo. Muy querido González en Beijing, el 2007 salió campeón y el 2008 cuando fue a los Juegos Olímpicos. Claro, ya había estado dos semanas completas jugando, tres semanas, porque Beijing fueron dos semanas. Así que lamentable lo que pasó con Fernando González, pero lamentable porque el chileno no podrá seguir sumando puntos en el certamen de China, objetivo cumpliendo Fernando Verdasco, Nicolai Davidenko y Robin Söderling, quienes están entre los 8 mejores de este campeonato y van a seguir sumando puntos para la carrera de campeones, esto pensando en el Master de Londres que se disputa a fin de año. González en este momento está noveno en ese ranking, a un puesto, pero lo malo es que estos tres jugadores pueden seguir sumando en el ATP de Beijing. Entre otras noticias también deportivas, la segunda raqueta nacional, la ahora segunda raqueta nacional, Nicolás Massú, perdió ante Gaudio, el chileno, 92 de la ATP. Ayer se inclinó por 6-2, 3-6 y 4-6 ante el argentino en la segunda ronda de la Copa Petrobras en su estación de Montevideo. Con esto se queda sin chilenos el certamen uruguayo y el viñamarino deberá esperar hasta dos semanas más para retomar el circuito en Santiago. Nicolás Massú está jugando irregular de nuevo, según escuché. Yo creo que no, creo que Gaudio viene de estar en la final de la Copa Petrobras de Argentina, así que viene en un buen nivel. Fue un partido cerrado, 3 sets, así que hay que darle espacio. Yo creo que en el ATP, en el Challenger de Santiago, puede hacer muchas cosas a Nicolás Massú. Decíamos que se quedó. ¿Qué le pasó a Gaudio? Uno recuerda la final que jugó en Roland Garros. Uno tiende a suponer que la final que ganó con suerte Roland Garros por la lesión de Guillermo Coria. Claro, en 5 sets. Ahora está jugando Petrobras. ¿Qué número? Uno tiende a suponer, lamentablemente, que el torneo Petrobras. Gastón Gaudio en este momento está calidad. 228 de la ATP. Pero está subiendo su nivel en las últimas presentaciones. Decíamos que este torneo se quedó sin chilenos porque Capdevila también cayó, pero en primera ronda, una ronda antes que Nicolás Massú, haciendo gala de su irregular momento por Capdevila, número 95. Este martes perdió ante el argentino Eduardo Chuang, número 179, quien se impuso por 6-3 y 6-4 a la hora tercera raqueta nacional. Eso fue una semana negra para el tenis. Malo lo de Capdevila. La que sacó la cara por los chilenos fue Andrea Koch, la chilena, número 566 de la WTA, superó su primer escollo en el torneo ITF de Ciudad de México, en cemento, al derrotar por 6-3 y 6-1 a la brasileña Natalia Chen. Koch ha tenido un buen nivel luego del breve descanso que se tomó hace un mes más o menos, no sé si lo recuerdas, sí, tú, digo, sí, que estuvo hasta en programa de televisión participando. Ah, en TVN. Claro, no quería decir el nombre, pero gracias, Felipe. Te gusta dar publicidad, pero no, ellos también nos deben nombrar a nosotros, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. Además, bueno, ya dijiste Calle 7, así que Andrea Koch ya ganó, incluso ya ganó un campeonato. Ah, yo sé que había ganado el programa. No, fue eliminada de inmediato. Felipe, yo te cuento que nuestro amigo Pablo Ramos es amigo de Andrea Koch. ¿También? Sí. ¿Vía Facebook o amigo de verdad? Vía Facebook, ¿qué crees? ¿Es de San Vicente? Bueno, también se está disputando el futuro de Antofagasta, donde 5 tenistas chilenos ya están en cuartos de final. O sea, de los 8 cuartos finalistas, 5 son chilenos. Bastante bueno. Bien. Para los tenistas que son jóvenes. Yo estoy hablando de tenistas sub-20, de 20 años para abajo. ¿En serio? En serio. Pero del tenis yo creo que tenemos que irnos a ir al fútbol, Diego, porque lo más importante esta semana es el fútbol, ¿o no? Así es, porque no solo Chile tiene muchas chances para clasificar al Mundial de Sudáfrica 2010, que solo necesita ganarle a Colombia para poder clasificar, o que Uruguay pierda contra Ecuador o resultado así que ya empezamos a calcular más. Bueno, pues por otro lado están en Europa, hay cinco países que pueden clasificar al Mundial esta misma semana. Europa. En Europa. Están Eslovaquia, que le puede empatar a Eslovenia, y está en el Mundial. Suiza venciendo a Luxemburgo de visita. Exilio de Eslovaquia frente a Eslovenia. Sí, es la más probable. Recordemos que Eslovenia estuvo en el Mundial de Corea-Japón 2002, que fue su primer Mundial. Y Eslovaquia, como república independiente, creo que no ha estado nunca. Solo la República Checa, su antigua mitad. Yo creo que sí, no tengo recuerdo de Eslovaquia. Suiza venciendo a Luxemburgo de visita, y si Grecia empata con Letonia, estaría adentro de la cita mundialista. Dinamarca, un equipo con el que jugamos hace muy poco. En Copenhague. Si vence solo a Suecia de local, estaría clasificado. Es el grupo más encendido de la eliminatoria europea, porque podría quedar afuera Portugal. Portugal, eso es muy importante, sí. Lo que estaría pasando con Son Portugal. Tres equipos que están peleando por un cupo, sí. Creo, ¿no? Exacto. Son sí. Portugal, Dinamarca y Suecia. Yo creo que hoy día en un medio, no voy a nombrar el medio, se hablaba, hacía un reportaje de los millones que podría perder el Real Madrid si es que Cristiano Ronaldo no clasifica, o sea, si es que Portugal se habla que de 100 millones, no 100 millones de euros, algo así. Sí, 100 menos. Millones de euros, no, exacto. Claro. Bueno, por el otro lado, Dinamarca puede dejar, si le gana a Suecia, va a dejar afuera una de las grandes figuras que podrían deslumbrar en este Mundial, como es Zlatan Ibrahimovic. Y, como le decían, Portugal puede no contar con... Yo prefiero que clasifique Suecia. Sí, yo creo que tiene muchos mejores jugadores Suecia que... Y además Zlatan puede ser gran figura y Cristiano Ronaldo no me cae muy bien, así que se quede fuera Portugal. Perfecto, sigue nomás, Diego. ¿Cómo le caes a él tú? ¿Ah? ¿Cómo le caes tú a él? No sé, tendría que hablar, preguntarle. Lo voy a llamar después del programa. Sigue nomás, Diego. Otro que puede clasificar es Serbia. Bueno, Italia, que puede clasificar hasta el campeón vigente. Solo si empata con República de Irlanda en Dublín, puede clasificar al Mundial. Alemania, uno de los fuertes de Europa, tiene que vencer de visita a Rusia, que eso está un poco más difícil porque el fútbol ruso está cada vez subiendo mucho más. Pero Argentina le ganó a Rusia en Moscú. Yo creo que si Argentina le ganó a Rusia, Alemania lo va a golear. Pero recordemos que el Zenit de Rusia salió campeón de la UEFA el año pasado solamente, 2008. En sí. La temporada 2007-2008. Claro. Y es el equipo que más le aporta a Rusia, según escuché. El Zenit, donde puede llegar David Pizarro, que estuvo hablando que se podía llevar a la selección, sí. Pero al final no fue tan cara dura para hacer eso. Yo propongo que no hablemos de David Pizarro, por lo menos en este programa. Yo creo que no, claro, se lo merece. Sí, no más digo. Increíble cómo discriminan a los futbolistas chilenos acá. Bueno, que han rechazado tantas veces la camiseta de la selección. Pasando al continente anfitrión, está Costa Marfil, el equipo de Didier Drogba. Le sirve. Perdón, para... ¿El Costa Marfil, el equipo de quién? De Didier Drogba. Ah, perfecto. ¿Lo dije mal? No, está bien, tú eres el rey de la pronunciación. Si al menos empata de visita con Malawi, podría clasificar Costa Marfil. Qué difícil, Malawi. Malawi. Envidiable el fixture que tienen ellos, estos equipos. Sí. Sí, increíble. Argelia, si vence a Ruanda local y Egipto no vence a Zambia de visita, clasifica de inmediato. Por otro lado está Túnez, Camerún, que si derrota a Togo de local y Gabón no vence en su estadio a Marruecos, un difícil Marruecos que siempre tiene buenas presentaciones en el Mundial, podría clasificar. Ahora pasemos a la CONCACAF, donde son muchos equipos los que disputan este cupo, pero los más destacados son Estados Unidos, que solamente si vence Honduras está clasificado. Estados Unidos es el que tiene más posibilidades en la CONCACAF. Por otro lado está México, que si vence El Salvador de local y Costa Rica no le gana a Trinidad y Tobago, está con un pie adentro del Mundial. Hay que recordar que el cupo de repechaje sudamericano estaría jugando con el de la CONCACAF. El tercero de la CONCACAF. Como las eliminatorias sudamericanas son las más complicadas, tengo el panorama de Ecuador, que puede clasificar en esta fecha si vence Uruguay, y esperan que no gane Argentina ante Perú de local, Venezuela de local ante Paraguay y Colombia de local ante Chile. Es un panorama bien difícil para que clasifique inmediato, pero tiene muchas posibilidades de clasificar. Pero también puede clasificar la última fecha, Ecuador, si viene en Santiago. Sí, no tiene ningún problema. Yo creo que si Chile está clasificado ya en la última fecha y Ecuador viene con todas las intenciones de ganar, un empate para Ecuador sería perfecto. Sí, perfecto. Y Chile, ya lo sabemos, tiene que vencer a Colombia o solo empatar y que se den algunos resultados. Terminando mis noticias, quiero contarles que Felipe Sasso les va a contar sobre Chaleco López. Así es, Diego, tenemos una muy buena información. No te rías, Diego, porque en serio, Chaleco López ganó la quinta etapa del Rally de Egipto. Una muy buena actuación cumplió hoy jueves el piloto nacional Francisco Chaleco López luego de ganar la quinta etapa del Rally Los Faraones que se disputa en Egipto. El piloto de Aprilia se quedó con la prueba de 381 kilómetros que se corrió entre Barija y Sitra, superando por más de 11 minutos al líder de la general, que es el francés Cyril Depres. El problema de Chaleco López fue que en la segunda etapa, en la tercera etapa, luego de haber ido primero en la primera etapa y segundo en la segunda etapa, curiosamente, curioso. Tuvo más rabia que Chaleco. Claro, más rabia que Chaleco López. Tuvo un accidente en una duna, claro. Y le retrasó. Sí, eso es lo que vamos a explicar exactamente, sigue nomás, Pablo entonces. Ramos. Estoy muy contento, fue una etapa muy diversa, 381 kilómetros bastante complicados y además tuve que pasar a varios pilotos rezagados, fue lo que dijo Chaleco López. En Nacional también se refirió a la opción de competir con un nuevo equipo, hecho que es considerado más cómodo de lo esperado. Claro, porque Francisco está debutando en el equipo de Aprilia, italiano, así que él esperaba, era más bien pesimista respecto a los posibles resultados que de podía... De hecho, Chaleco López obtuvo el primer podio en una fecha para Aprilia. Claro. En la historia. Rara esa decisión de no actuar con KTM. Es que el problema que tuvo nuevamente problemas con KTM no es piloto de... Exacto. De KTM, ¿verdad? De KTM, claro. Pero los demás pilotos de KTM están en veremos. Esta actuación le permitió al Curicano volver a subir en la clasificación, pues ahora está 11º en el listado. Mañana se disputa la sexta y penúltima etapa entre Citra y Barija sobre más o menos 430 kilómetros. Si bien las opciones, ya casi no tiene opciones de pelear un puesto en el podio, este viernes el Curicano igualmente enfrentará la quinta especial con una actitud ofensiva. Dijo, se dan 431 kilómetros de vuelta hasta Barija y quiero volver a ganar la especial. Con la clasificación fue en el primer puesto el chileno López, se tardó 4 horas 21 minutos y 12 segundos. El italiano Manca de KTM y en el tercer lugar Boano, también italiano, a más o menos 7 minutos del chileno. La clasificación en general quedó en el primer lugar Cyril Depres, de francés de la KTM. Manca, el italiano Manca en el segundo lugar. Otro italiano, Cecchi, en el tercer lugar, de Aprilia. Y en el 11º lugar, el Francisco Chaleco López, a 2 horas 44 minutos. De ahí que es casi imposible que Francisco López alcance algún lugar dentro de los tres primeros. Básicamente lo que decías tú, hay que recalcar que en la primera etapa, en la primera fecha, Francisco López partió en el lugar 36 y llegó en el primer lugar, muy meritorio. En la segunda fecha, obviamente, partió en el primer lugar, pero llegó segundo. También es muy meritorio. Pero en la tercera fecha... ¿Eso fue lo que te comentaba? No, en la tercera fecha fue lo que tú me dijiste. Partió segundo. Y cuando estaba a un minuto del líder de Press, tuvo un problema en el encendido eléctrico de la moto. Cayó en una duna. Claro. Así que llegó en el puesto 47. La cuarta fecha partió en el 47, llegando al lugar 15. Y la quinta fecha, la que se disputó hoy, llegó en el número 15 y... O sea, partió 15 y como todos sabemos llegó primero. Así que ya muy buena información para Francisco Chaleco López. Tiene muy poca chance de llegar al podio, pero de todas maneras, contando el error de la duna, muy meritorio. Y esto muy buena actuación de lo que será, o sea, lo deja a puerta del Mundial en Egipto, o sea, en Marruecos, quiero decir, y lo que podría significar el Dakar en el año 2010. Bueno, Felipe, eso está muy interesante, sí. Francisco Chaleco López, pero estamos pasando al tema de la semana, definitivamente, yo encuentro, que es la selección que disputará un partido en Medellín contra el conjunto de Colombia. Claramente digo porque la selección chilena juega este sábado a las 18 horas de Chile, frente a Colombia en Medellín. ¿Ya partió la selección? ¿No? Partió a las 14:30 horas en un vuelo charter, que tuvo una curiosidad porque el vuelo no se vendió en su totalidad, se vendió en la mitad, así que para que cada jugador chileno tenga dos asientos para viajar, ¿qué te parece? Más descanso. Eso fue lo que esa fue la decisión que tuvo la ANFP. Bueno, hoy día Chile trabajó con Bravo en el arco. Esta es la supuesta formación que llevaría a Medellín. Bravo, Medel como estoque por derecha, Ponce y Vidal como reemplazando a Jara, que podría volver ante Ecuador si es que Vidal no hace una mala actuación. En la línea de medio campo, Millar por derecha junto a Carmona y Bocellur. Una formación absolutamente ofensiva. Hay un defensa central que sería Ponce. Un defensa central que sería Ponce. Y los demás son todos volantes, ya sea de quite o de ataque, pero son volantes. Ya habrían 5 jugadores con llegada al arco. Claro. Bocellur, el creador sería Matías Fernández, en desmedro de Jorge Valdivia, que había estado entrenando estos días. Y en la delantera ya estaría confirmada con Orellana, Suazo y Marc González. el gran perjudicado acá sería Roberto Cereceda. En un momento se habló que Chile podía jugar con línea de 4. Claro, Roberto Cereceda que va a estar el cumpleaños el sábado. Pero yo creo que esta formación que está ocupando Marcelo Bielsa es la ideal para enfrentar a Colombia, para salir a atacar al equipo cafetero. Las dudas también estaban en Jorge Valdivia. ¿Irá Jorge Valdivia o no? Eso yo creo que se va a decidir el viernes, mañana, dependiendo de cómo se siente el tobillo, del esguince de tobillo que sufrió Matías Fernández. Bueno, el viaje va a llegar a las 20:30 de Medellín, donde prontamente Chile se va a alojar en un hotel de lujo, 5 estrellas, donde selló 3 pisos del hotel, ¿tres? Solo para la selección chilena de fútbol. No entra nadie. Y seguridad al máximo, afuera, policía y todo el cuento, así que va a estar bastante concentrada la selección chilena. Lo que pasaba acá en Juan Pinto Durán era más o menos parecido, porque creo que tenían prohibido internet por las noches y estaban obligados a dormir siesta. Claro, porque si me permite contarte cómo es un día normal La Roja, que salió hoy día en la prensa. La rutina es así: antes de las 9 horas ya están levantados y preparándose para la primera práctica del día. Luego de esa práctica se atiende la prensa, algún grupo de jugadores, y inmediatamente después de eso ellos almuerzan. Después, la orden del rosarino es clara: descansar. Y no es cualquier descanso, porque los manda a dormir siesta. Pero siesta obligatoria. Nada de aquí que te haga la pieza y te ponía a ver tele. No, siesta. Yo creo que la siesta hace bien, así que... Eso le da un almuerzo más o menos pesado, que lo haga dormir. No, yo creo que el entrenamiento también los deja medianamente cansados. Bueno, inmediatamente después de esto, de la siesta, se dirigen al salón de videos de Pinto Durán a observar videos como, por ejemplo, el martes vieron los mejores pasajes de La Roja ante Brasil. Analizan los momentos, no sé, Marcelo Bielsa yo creo que le explicará cómo son los movimientos que tienen que hacer. Luego nuevamente a la cancha, porque tienen la segunda práctica diaria. Y ayer, miércoles, tuvieron la libertad de salir un par de horas hacia sus hogares, pero ya a las 20 horas estaban de regreso en el búnker de Avenida Las Torres. Eso sí, ese regreso no es también con diversión o algo, porque es muy poca la diversión. Llegan mi siesta, ¿no? Llegan, lo que pasa es que los espacios de la entretención no tienen mucho. Los pocos momentos de distracción los jugadores los ocupan para jugar basketball en el único aro que existe en el complejo, o en la sala de juego compuesta por un tacataca y mesas de ping-pong y pool. Lo que sí tienen, la única otra oportunidad de diversión es que tienen la posibilidad de jugar de PlayStation, donde adivina quién es el niño maravilla. El niño maravilla del PlayStation. Obviamente, Alexis Sánchez. El que se maneja ahí, el invencible del Play. En todo caso, a toda esa selección sub-20 le gustaba mucho jugar PlayStation. Me acuerdo que en el Mundial pasaban horas y horas pegados. Exactamente. Ahora hay que preguntarle a Don Leonel después qué juegan ellos. Claro, y a los que no les graba, no les graba mucho el Play, tienen Wi-Fi para conectarse a internet. Eso sí, hasta una determinada hora, porque después se corta internet, se corta todo y a dormir. Cama. A la camita. Tú, Diego, tienes información sobre cómo está viviendo la previa a la selección colombiana, la selección cafetera que va a enfrentar a Chile este sábado. Sí, yo, Pablo, tengo lo que está pasando con el seleccionado. ¿Cómo llega el seleccionado colombiano a este partido? ¿Sí? Magnil Torres ha hablado mucho sobre la selección colombiana. Sí, sobre todo, y Giovanni Hernández, que es su reemplazante. O sea, la verdad, él el titular. También ha hablado mucho. Giovanni Hernández, que por segunda vez va a jugar como titular. Sí. Colombia se ubica en la octava casilla de la clasificación general con 20 puntos. Y necesita, para clasificar al Mundial, necesita por lo tanto ganar estos dos partidos que les quedan. Y además depende de otros resultados. Por eso el técnico Eduardo Lara está muy urgido por los puntos, por lo que dijo que va a salir a atacar a Chile sin descuidarse y sin desesperarse, porque sabe que Chile es muy rápido y es demasiado contundente en ataque. Básicamente ellos aspiran al repechaje en Colombia, es lo que están apuntando. Sí, es su principal norte. Es casi imposible la clasificación al Mundial. Bueno, también les cuento que Colombia tendrá muy poco apoyo de público en el partido contra Chile, porque solamente se han vendido 9.000 entradas, ¿pueden creerlo? Muy poco. Claro, y entre lunes y martes se vendieron solo 135. Claro, eso en Chile nunca pasó. No, imposible. En 2 días se venden 3 veces el estadio Monumental. Creo que hoy día tuvieron que liberar 1.300 entradas para el partido de Chile con Ecuador, porque... Sí, ¿tú lo vas a decir, Diego? Sí, claro, por supuesto. No te preocupes. Mira, también te cuento que Giovanni Hernández, un conocido nuestro que estuvo en Colo-Colo, siempre le mandó saludo a la Garra Blanca, yo creo. Dijo que en la eliminatoria hay que correr y sacrificarse mucho para ganar, que cosa que ha visto en Chile, por lo que va a tratar de hacer lo mismo. Cuando jugaron con Brasil, dijo, pese a que perdieron, hicieron fútbol y eso es digno de valorar. Aprecia mucho al fútbol chileno el colombiano. De hecho, no sé si tiene las declaraciones del técnico Lara de Colombia. Decía que el partido va a ser mucho de ida y vuelta, muy dinámico el partido, porque los dos quieren ganar absolutamente este encuentro y van a salir al ataque sí o sí. Ya con la formación de Marcelo Bielsa ya sabemos que Chile va al ataque de todas maneras, con mucha presión, con mucho pressing, y Colombia yo creo que va a intentar lo mismo, necesita ganar para seguir vivo. Bueno, si quieres te cuento la formación que tiene tentativamente Colombia. Por favor. Con Oscar Córdoba en la portería. Dos defensas. Oscar Córdoba, veterano de 38 años que vuelve después de muchos años a la selección colombiana. Sí, exacto, el mismo. Camilo Zúñiga, Iván Ramiro Córdoba, otro Inter de conocido. Milán. Mario Alberto Yepes y Pablo Armero en la defensa. Freddy Guarín, Abel Aguilar y Vladimir Marín en el medio campo, dejando en la creación a Giovanni Hernández, el ex Colo Colo y Junior de Barranquilla. Dejando en delantera a Jackson Martínez y Radamel Falcao. Jackson Martínez. Radamel Falcao es de peligro, que en el Porto está convirtiendo bastante goles y de buena factura. Y Jackson Martínez es el nuevo referente en ataque de Colombia. Debutó con un gol en la fecha pasada. Interesante. Esto fue todo por ahora de la selección. Y así que... Pero yo vengo con la salvación, Diego, mira. Ah, ¿qué pasa contigo? Tengo las cinco maneras que tiene la selección chilena de clasificar. Te las digo, rapidito. Como tú contabas la de las selecciones, claro, que tiene... Sí, obviamente, ahora te dejaste al lado Chile, mira. Es que no estoy acostumbrado a que tenga cinco maneras de clasificar. ¿Cómo clasifica Chile al Mundial? Obviamente, ganando en Medellín, eso está claro. Si gana Chile en Colombia, clasifica, así de simple. Si Chile empata en Colombia, y si es que Ecuador o Argentina no ganan sus partidos el sábado, Chile clasifica. Si empata Colombia y ni Ecuador ni Argentina ganan, clasifica. Si pierde en Colombia, puede clasificar siempre que Argentina y Venezuela no ganen sus partidos. Argentina juega frente a Perú, así que es difícil. Sobre todo, por ese lado. Uno nunca sabe lo que puede pasar. Bueno, clasifica. La gente no está viendo tus gestos de claro, robo. Yo le cuento a la gente que estoy haciendo así como una mano, ¿no? Un gesto varonil, eso sí, pero... Un gesto de billetes. Exacto. De monedas. Sacaría un billete, pero en este momento no tengo. Bien. Chile clasifica ganando o empatando contra Ecuador en Santiago. Eso también está claro. Independiente de lo que va a hacer el sábado, Chile, si gana o empata con Ecuador, clasifica. Empatando incluso con Ecuador, sí. Clasifica Chile. Exacto. Perdiendo ambos partidos incluso. Ojo, Chile puede perder ambos partidos, puede clasificar. Siempre que no más de un elenco de entre Ecuador, Argentina, Uruguay o Venezuela ganen sus dos compromisos. Así que esas son las posibilidades. Abre el abanico de posibilidades para que Chile clasifique al Mundial. Y ya estaremos haciendo versus desde tierra sudafricana, ¿no, Diego? ¿Te imaginas tú ahí? Sí, yo me imagino totalmente. Pablo estaba muy emocionado con él, pero parece que no va a poder ser. Así que... Está complicado el sistema. Lo que sí va a poder ser son el minuto de polideportivo, que la breve, lo, la ya, tra, ya la segundo ya, más vertiginoso del deporte. La ya tradicionales breves de versus. Bueno, comenzamos de inmediato contigo, Pablo. Así es, porque vamos con el minuto más vertiginoso del deporte nacional y mundial. Alcance el minuto. Juan Robledo, ex Audax, Santiago Morning, San Felipe y Wanderers, se proclamó campeån de la segunda división sueca con el Mjällby IF, logrando el ascenso a tres fechas del final. El sólido central de 30 años fue titular en los 27 partidos y suma 3 goles. Qué notición. Jugadores de la selección peruana están dispuestos a recibir, ojo, a recibir incentivos para ganar a Argentina. Increíble, la NFP libera 1.300 entradas por el partido de Chile-Ecuador ante la baja demanda de los hinchas visitantes. Fueron puestas a la venta 800 localidades de Galvarino y 500 de Caupolicán. Unos 4 millones de pesos dejará de percibir Everton por el castigo del Tribunal de Disciplina en contra del Sausalito, y que lo obligará a recibir a puertas cerradas a Audax el 1 de noviembre. La selección chilena sub-20 de hockey y patín finalizó su participación en el tercer puesto del Mundial de Italia. Aunque le hubiera gustado salir campeón a ese técnico, dijo por ahí. Tomás González irá en busca de la final del Mundial de Gimnasia con su mejor periodo histórico. Universidad de Concepción avanzó directamente a los cuartos de final de la D-Mayor luego que la dirigencia de la liga castigara con la eliminación a su rival, Deportes Castro, por no pago de deudas en la orgánica. Igual beneficio tuvo el Liceo de Mixto en la falta de liquidez de Everton. La karateca nacional Gabriela Bruna obtuvo medalla de oro en el Abierto de Dinamarca. Renault oficializó el fichaje del polaco Robert Kubica. El expiloto de BMW Sauber llega como sustituto de Fernando Alonso. El capitán de la selección italiana Fabio Cannavaro dio positivo en un examen antidoping luego de consumir un medicamento prohibido en la liga italiana. Medicamento antialérgico con cortisona que el jugador consumió tras la picadura de una avispa. Hemos terminado el minuto polideportivo, Felipe, Pablo. Ahora yo les cuento que como Versus sigue creciendo, nuestro amigo Pablo tiene algo que contarnos acerca de un nuevo auspiciador. Así es, porque los invitamos a visitar www.pasionfutbol.net, el foro del fútbol chileno. Son amigos de la casa. Sitio amigo también del blog versusdeportes.blogspot.com, que siempre lo invitamos a visitar sobre lo más importante, nuestra opinión y nuestro análisis sobre el deporte nacional y mundial, lo más destacado. También lo invitamos a hacerse fans en Facebook y yes. También nos pueden agregar en Twitter Versus Deportes, en nuestro nombre. Que lean el blog. ¿Ah? Que lean el blog. Claro, que lean el blog. Siempre está siendo actualizado. La galería de fotos también. Claro. ¿Te gustó tu galería de galería de fotos? Sí, digo. Que bueno, con esto hemos terminado esta parte de Versus y nos vamos a una pausa comercial. Y a la vuelta tenemos a un grande, el único, Leonel Sánchez. Con eso digo todo. Vamos y volvemos. De Chile accede al completo servicio médico y dental de la Casa de Bello. Llama o acércate al SEMDA más cercano a tu facultad o campus. Para más información, visita la página de la Dirección de Bienestar Estudiantil www.dbe.uchile.cl. Especialidades médicas ofrece el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Para reserva de horas online, visita su página web www.redclinica.cl o llama al teléfono 978-0000. Hospital Clínico de la Casa de Bello, una amplia red de salud a tu alcance. De carreras acreditadas, 35.000 nuevos libros para las bibliotecas, 25% más de aulas, áreas verdes remozadas y un gran centro cultural abierto a la comunidad son parte de las metas de la Iniciativa Bicentenario de Revitalización de las Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y de la Comunicación que convertirán a Juan Gómez Millas en un campus modelo. No te quedes fuera, infórmate de los avances de la iniciativa y de las instancias de opinión y participación en www.bicentenariojgm.chile.cl. Recuerdo comienza. La nueva música de artistas chilenos y todo el cronograma de tocatas en las salas de la SCD lo puedes encontrar en la página web de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Ingresa a www.scd.cl. Estamos de vuelta en esta segunda parte de Versus junto a un destacado futbolista del medio local, uno de los ídolos máximos de la Universidad de Chile, don Leonel Sánchez. Don Leonel, ¿cómo está? ¿Perdón? ¿Cómo está usted? Bueno, más bien, gracias. Muy amable. Bueno, le damos obviamente las gracias a don Leonel por visitar Versus hoy jueves, un referente claro de la selección chilena de todos los tiempos, del Mundial 62, también jugó el Mundial del 66 en Inglaterra. Y obviamente la Universidad de Chile y el Ballet Azul. Sí, don Leonel, queríamos empezar preguntándole cómo fue su debut en las ligas nacionales con la Universidad de Chile. Bueno, la verdad, las cosas que fue para mí también fue una sorpresa. Nosotros estábamos jugando en divisiones cadete. Yo llegué a los 11 años a la Chile. Tengo 73 años ahora en este momento. Y tuve la suerte de ir progresando a medida que los técnicos que iba teniendo fueron muy buenos, como Lucio Álamo, Hernán Carrasco, Washington Irrutia, Don Hugo Tazara, que fueron gente que trabajaban en la olla, eran profesores. Y tuve la suerte de que en cierto momento yo tenía, me acuerdo que estaba en juvenil y tenía 17 años, y estábamos entrenando un día miércoles, y me llegó un auto a buscarme. Llegó a la cancha y habló con don Lucio Álamo y le dice, oye Lucio, le dice, el señor Olmo, que era en un húngaro que estrenaba la U en ese momento, dice, necesita a un chico que se llama Leonel Sánchez. ¿Lo tenían identificado? Claro, me parece que me habían visto jugar en la juvenil que teníamos, que era muy buena. Pero esto siempre como puntero izquierdo. Hice hasta que cuando empecé, de buen izquierdo, pero metido un poco para el medio como 10, de atrás. Un poquito más generando la jugada. Es como si tú pusieras en este momento a Estrada ahí en el puesto de izquierdo ahí, y de repente Estrada que se abriera y quisiera como buen izquierdo ahí entrando. Entonces así más o menos. Y bueno, llegué allá a Providencia, donde estaba echando el primer equipo, y este caballero me dice, tú chico vas a jugar, a debutar el sábado. Y me acuerdo que yo le dije, sí. ¿Don Lucho Álamo le dijo eso? No, el señor Olmo. era un húngaro, un húngaro que estaba en ese tiempo. Dolucho Álvaro está en la división inferior. Él estaba echando conmigo en cadete. Cuando, y él dijo, ya, pues, hielo nomás. Ah, se lo y me llevaron equipado, porque tenía que cenar allá. Y llegó el momento de que llegué allá y este caído me recibió muy bien. Los jugadores, algunos jugadores me conocían ya. Y me dijo, tú, chico, vas a jugar el sábado. La U juega el sábado en Santa Laura contra Everton. Y vas a debutar. ¿Te vayas capaz? Yo dije, sí, yo no tengo miedo. Bueno, vino el día, el partido, y lo estoy jugando. Y pienso que tengo que haber andado bien en el partido, que empatamos a cero. Que se después, se mantuvo después de ese partido. Claro, entonces quedaban 7 partidos para terminar el año, para terminar el campeonato. Entonces, con ese partido, dijo ya, tú, chico, estrenar esta semana conmigo. Así que en tal parte estrenar y llegué allá a estrenar. Vino otro partido más y volví a jugar el partido completo. Después seguí y así jugué los 7 partidos sin salir ni que me reemplazaran, nada. Fui, como diciendo, los 7 partidos fui titular. Y de ahí ya me... Y yo sé que en esos años también se acuerda mucho de un partido. ¿Qué pasa si yo le digo la fecha 18 de septiembre de 1955, Estadio Maracaná? ¿Qué tiene usted que decirme sobre eso? Un valorable empate. Bueno, eso fue ya después que ya estaba yo en la U, el año que debuté, el 53. Y el 55, después 2 años más adelante, el 55 fui llamado a la selección adulta, con 19 años, 18, 19. ¿Su debut? Cumpliendo mi debut. Y justo me dicen, vamos a jugar al Maracaná a un aniversario que tenía Brasil. La Copa O'Higgins. Se inauguró la Copa O'Higgins. Se inauguró justamente la Copa O'Higgins. Y fuimos, pues, y llegué yo allá, echando con el equipo, que yo creo que ha sido uno de los grandes equipos que ha tenido el fútbol chileno por los jugadores. No sé si ustedes los recuerdan. Y te lo puedo nombrar, te lo fácilmente. La mayoría de ese equipo están casi todos allá en el cielo. Colo Colo Muñoz era. Jugaba Scuti, imagínate, jugaba Scuti, que era de Colo Colo. Jugaba Manolo Álvarez, que era de Católica. Jugaba Tano Almeida, que era de Palestino. Jugaba Cubillo, que era de la Unión Española. Jugaba Isaac Carrasco cuando llegó a Auda. Y después pasó Colo Colo. Sí. De 6 jugaba Negro Cortés, que era de Auda. Y adelante jugaba Jaime Ramírez, que era de la Chile. Sí. Jugaba de 8, jugaba el mejor jugador que yo siempre he dicho, que es el Coco Amasábal. Y en ese momento estaba en Santiago Moni. Después pasó con los Colo también. De 9 jugaba René Meléndez, que después lo tuve compañero yo en la U. De 10 jugaba el Negro Muñoz. Y yo con 19 años metido ahí en ese equipo. ¿Te das cuenta? Entonces, para mí ese ha sido uno de los grandes equipos que ha tenido el fútbol, más el equipo del Mundial 62. De esa selección también, que eran muchos para el Mundial 62, como el Colo Colo Muñoz, Jaime Ramírez, que bueno, era buen derecho. Jaime Ramírez estuvo, de ese equipo estuvo Jaime Ramírez y estuvo Scuti en el 62. El Cuacuá no quiso quedarse porque encontró él que... Sí, se encontró como que estaba ya muy viejo para ese equipo, que era muy joven. Era un equipo joven. Claro, bueno, habíamos 3 generaciones más o menos de edad, porque en la menor estaba Isaguirre, Tito Fuyú, Chita Cruz, Honorín Holanda, el Chito un poco, después en el medio estaba yo, estaba Jorge Toro y otros más que están ahí, y los más veteranos, como se puede decir, allá donde estaba Scuti, donde estaba Mario Ortiz, Raúl Sánchez, Sergio Navarro, que está en el grupo nuestro. Habíamos 3 grupos de jugadores que hay. Pero volviendo al Maracaná, fue un empate súper bueno, valorable. En el momento se decía de que ellos no perdían, hacían muchos años en el Maracaná. Nosotros tampoco habíamos tenido la posibilidad de ganarle a ellos o empatarle en alguna parte. Cuando jugamos con Brasil, siempre los ganaban, de alguna manera los ganaban, pero nosotros hacíamos todo el esfuerzo, pero no nos salía. Y esa vez, yo creo de que bien don Luis Tirado Gordillo, él hizo una planificación muy buena del equipo como pararlo en el Maracaná con 200.000 personas, que yo soy un poco sentimental. Cuando entré al estadio y vi el inmenso estadio, que era imponente, me dio una sensación de algo que me puse a llorar. Bueno, entonces, pero el Cuacuá, el Negro Cortés y otros más que me se acercaban, no lloré, me retaron. Me dijo, no, cuando tengáis la vuelta, juégala con tranquilidad por los mismos nervios, ¿sabes? Pero esa fue la confianza que me dieron ellos y fui tomando el ritmo, que al final empecé a jugar como lo estaba haciendo y tuve la suerte de que jugué todo el partido y una jugada muy buena que hicimos hizo el gol Jaime Ramírez, ¿viste? Y empatamos a uno en la historia. De ahí ya Chile ya tenía por lo menos una satisfacción de haber empatado con Brasil, que era el campeón del mundo. Claro. Don Leonel, y cuando usted era todavía adolescente, tenía 16 años, se le decía que jugaba como veterano. ¿Cómo, obviamente, no se siente muy representado con los futbolistas jóvenes de ahora que ya casi con esa edad ya están partiendo al extranjero y muchos de ellos ganan sueldos millonarios, obviamente? Yo pienso, bueno, por una parte es bueno que hagan esa lo que está pasando ahora con la gente, que sea muy joven a jugar al extranjero. Lo malo para mí de esto es que se van, pero no son titulares. Yo creo que tú, si te vas, tienes que rebuscarte y jugar. Muchos se dan después a otro equipo y te empiezas a dar tú, como se dice de repente, dar bote aquí, no enchufas, a fin de año te llega un arreglo, te vas y no agarré nunca un puesto, como dijéramos, seguro. ¿Usted hizo eso? ¿Usted rechazó ofertas de tentativa? Bueno, es que justamente yo me consideré en ese momento, cuando el año 62, me vinieron unos dirigentes de Italia, del Milán, a conversar con los dirigentes de la U y conmigo. ¿Usted incluso fue hasta Italia, al Milán? Claro, por eso digo yo. Entonces ellos conversaron conmigo y dijeron que están interesados en mí y que pagaban $250,000 en el año 63 más o menos. Una cifra bastante alta para la época. Sí, pero no era tan toda para mí, eran 200 para el club y 50 mil para mí, por 3 años, pero de todas maneras $50,000 el año 63 era cualquier cantidad de plata. Además que si andabas bien allá, porque tú tenías que ir a jugarte también al extranjero, claramente, y seguir manteniéndote como titular, ¿te das cuenta? Sobre todo que en esos años era muy difícil llegar al claro, club de tren. Entonces, ¿qué pasaba? De que empezamos con esa forma y me fui a jugar, me fui a Italia. Y allá había un cuadrangular, lo que eso que hacía Colo Colo aquí, porque aquí cuando Colo Colo hacía los cuadrangulares, siempre pedía un refuerzo y pedía siempre a Leonel Sánchez. Y le decían a Lucho Álamo, oye Lucho, mira, el senador de Colo Colo, dirigente, dicen que si le podemos prestar a Leonel para el cuadrangular que van a jugar aquí en Santiago. Entonces Lucho decía, si el Leonel quiere jugar, que puede, que total va a ganar él. Entonces me preguntaban a mí, yo quiero ir a jugar, y yo iba a jugar. Sería como vitrina, obviamente. Justamente, entonces me jugaba todo el partido y andábamos bien, ganábamos, empatábamos, y así fueron pasando las cosas de lo que yo fui haciendo en el fútbol. Yo después tuve la suerte, después del 56, fui al sudamericano de Montevideo, y ahí tuvimos la suerte también, este mismo equipo que yo te nombré, jugamos contra casi los mismos de ellos que habíamos jugado en el Maracaná, y le ganamos 4-1. A ese equipo después en Maracaná, en Montevideo, en el Estadio Centenario, con 2 goles de Cuacuá, uno Melendi y uno que hice yo. Le ganamos 4-1, entonces ya la cosa cambió y fuimos vicecampeones en ese Sudamericano 56. Y tuve la suerte también que se hizo un equipo, el equipo ideal del campeonato y esto, y salió el mejor buen izquierdo de Sudamérica, ¿te das cuenta? Entonces, eso te hace. También va a realizar más y todas esas cosas. Don Leonel, queremos pasar ahora a un tema que es muy importante en su vida, yo imagino, que es el Mundial del 62. Y queremos partir preguntándole qué sentía como el equipo en general. ¿Sentía una presión al ser anfitrión de este Mundial? Bueno, en el momento de que Chile ganó el Mundial del 62 por unas personas que lamentablemente después fallecieron en un accidente, don Carlos Díaz y Juan Hamilton, sí. Y lo llevaron al Mundial a Chile, que estábamos muy contentos. Y entonces Chile también se dio cuenta, como decir, un país chico, pero con corazón inmenso, grande de los chilenos, y se buscó por todos los medios y se trajo una sorpresa que para mí ha sido la sorpresa más grande que hemos tenido, de haber traído a Fernando Riera, que estaba andando en Europa muchos años y estaba en Francia, y ahí ha sido campeón en Francia ¿cuánto se llama el equipo? Y después estuvo en Portugal teniendo a Eusebio también, él que fue un gran futbolista en Europa, y así Fernando Riera puso sus condiciones y aquí en Chile se las aceptaron, que yo creo que estuvo muy acertado que lo hayan aceptado a él. Entonces él pidió de que le ayudara a alguien y entonces le trajeron a Lucho Álamo. Hace unas semanas teníamos como invitado al Chita Cruz y él nos comentaba que consideraba a Fernando Riera como el mejor técnico de la historia de la selección chilena. ¿Usted piensa también lo mismo? Yo creo que sí. Junto con, bueno, yo creo que todo. En este momento nosotros cuidamos a esta persona porque es una persona muy correcta, muy disciplinado para sus cosas, que había que andar muy derechito, y los llevó, e incluso cuando ya llegó una selección a Europa, dijo: a mí la jugada a Europa, vamos a jugar 5 partidos en Europa, y no me interesan los resultados, los goles, no los goles, yo quiero un equipo, perdón, para el 62, para el campeonato mundial que vamos a jugar aquí en Chile. Entonces yo quiero hacer el equipo que yo crea con todos los jugadores que estoy traigo aquí, y ver después quiénes se quedan y saber a otros que anden bien, que lo buscaba él con su ánimo. ¿Tuvieron buenos resultados en esa gira por Europa? ¿Eso le dio una confianza especial para venir a saltar el Mundial? Los resultados no fueron tan buenos, todo lo contrario, fueron todos malos, como te decía, malos en el sentido de que perdimos. Perdimos los 5 partidos. ¿Pero esperaban ese resultado? Nosotros buscamos de ir a ganar también, por lo menos un partido o empatar. Claro. Pero no, incluso jugamos con Francia, el primer partido lloviendo, porque ¿qué pasa? Que en ese tiempo los mundiales no se suspenden lloviendo, ¿no? Tú sabes que eso no está, no sé ahora si la FIFA, pero no creo. De hecho, ni siquiera habían cambio. Justamente, en entonces, ¿qué pasó? Jugamos en Francia lloviendo y nos ganaron 6-0, ¿no? Perdimos 6-0. Después jugamos en Irlanda, con la selección de Irlanda, y perdimos 3-1 o 3-0, y jugamos neando, ¿no? Y terminaba el primer tiempo y en un rincón así hay una chimenea y algo, y lo sacamos toda la ropa y para poder calentarle un poco y ponerle ropa nueva, ¿sabes? Seca. Pero esa gira, más a pesar del resultado, fue buena, yo creo. Fue bastante buena, y fue bastante, y yo creo que mucho aprendimos a lo que era el fútbol, jugarlo lloviendo, nevando, cuestiones, porque aquí en Santiago en ese tiempo garugaba el día asado, se suspendían los partidos, no sé si cuidábamos más las canchas y no nosotros acostumbrarlos a jugar en el barro con lluvia. De hecho, el Chita Cruz se burlaba un poco de los europeos, de los ingleses en general, le decía los roperos. No, el Chita no era tanto él el que lo hacía, era un hombre que era muy bueno, que era muy talentoso, tenía un dominio tremendo, Mario Moreno, que era de Colo-Colo. Él discutía conmigo, éramos muy amigos, yo le llevaba la contra, me decía: no, ¿qué los van a ganar estos roperos por los alemanes? Porque era más fuerza y choque, no mucho. Entonces yo le decía: Mario Moreno, ten cuidado, le dije, que cuando estos troncos, estos roperos que dices tú, tengan el dominio y ya empiecen a dominar la pelota como lo hacen los sudamericanos, como Brasil, Argentina, que eran los que más jugaban en la letra, le dije: cuando tomen ese ritmo, ahí te quiero ver si tú lo vas a ganar. Y yo creo que no me equivoqué, porque después ahora los europeos, tú ves cómo están los europeos. Claro. Son el mejor fútbol del mundo. ¿Por qué? Porque empezaron después a llenarse de jugadores extranjeros. ¿Y de quién en Europa, de dónde? ¿Qué jugadores más? Argentino y brasileño. Y algunos otros que, como estamos nosotros también. ¿Viste? Y los jugadores sudamericanos que llegan principalmente a Europa es también por su físico. Tienen, claro, sacan, por lo que sacan diferencias físicas, como los ecuatorianos que están en el fútbol inglés. Digo yo, de que después ya empezaron a llegar jugadores de distintos lados, de a uno, de a dos, pero van siempre como titulares. Nosotros somos todo lo contrario. Yo creo que ahí esa es la parte que nos falta a nosotros. Dime tú un jugador que esté extranjero que sea titular en este momento. Porque todavía no tenemos ninguno. Pizarro, que uno de los que lleva muchos años allá, no es titular tampoco todavía. Juega, y claro que para el equipo anda, pero de repente cuando no anda también lo sacan, va a la banca y todas las cosas. Pero no tenemos un jugador estable de que digamos este vale y va a ser indiscutible, ¿no? Indiscutible del equipo, así que por lo menos. Don Leonel, y quizá en el Mundial 62, quizá lamentablemente usted se hizo famoso también por los combos. De hecho, hace poco la revista Times hizo un ranking donde usted apareció en el sexto lugar de los futbolistas más rudos de la historia. No me digas, no. Ahora que te escucho a ti me estoy dando cuenta. Pero pienso de que no fue culpa de mía ni de David, que en paz descansa. Fue culpa del árbitro, porque yo creo que si hubiera sido otro, lo echa los dos para afuera, como no supo controlar el partido en ese momento. Claro, como para decir, bueno, lo echa los dos para afuera y queda tranquilo esto. Sin embargo, si ustedes saben, después que terminó el campeonato mundial, la FIFA castigó a este árbitro por un año, por no haberlo echado los dos para afuera. Me echó a él nomás, porque lo dijo, la próxima vez, cualquier dos que se pegue una patada, sea para afuera, y me la pegó el amigo otra vez y después él para afuera. Entonces, y quedamos nosotros ahí. Y después, bueno, como decía yo, eso. Y después, cuando yo me fui a Italia, en Italia yo me encontré con David y él, porque jugaba en el Milán. Okay. Y lo hicimos muy amigos, bastante amigos. ¿Se comentaba esto, el partido con Italia acá en el No, Nacional? no lo llevaron a la televisión, y pero no, un poco nomás de eso, pero más se habló de que si yo me quedara en el Milán, íbamos a ser buenos compañeros y esto, y íbamos a jugar para el equipo, porque no podíamos estar peleados, porque uno nunca está peleado en una parte donde está trabajando con un compañero. Pero los italianos venían calentando el partido desde hace tiempo. Bueno, hablando de las mujeres chilenas. La verdad, las cosas de que yo tenía un amigo, tenía unos amigos en Italia, pero un gran amigo que tenía, cuando un periodista italiano aquí seguramente salió a recorrer Santiago en las noches, como se hace en toda parte del mundo, como digo yo, y vio muchas cosas que hay en todas partes de la mujer que sale a... Dama de compañía. Claro, entonces, ¿qué pasa? De que en esa forma, este caballero no supo decirlo, porque tampoco se dio ni excusa, que podía haber dicho, yo dije por estas mujeres, no por... Porque dijo, todas las mujeres chilenas... Realizó. Sí. Claro, todas las mujeres chilenas son de esta manera. ¿Habló peste de Chile? Entonces, a nosotros los dolió un poco, a mí me dolió, porque mi señora, mi hija, y toda la gente que está en esa forma. Pero de las otras personas que él quiso decir, de haber dicho, en Chile también, en las noches también hay niñas que se pasean en la calle. Quería haber especificado. Claro, entonces quedamos en esa onda, en eso, y en ese momento cuando salieron ellos a la cancha, llevaban claveles y empezaron a tirar a la gente alrededor del estadio, el estadio lleno. Y la gente se los devolvía, incluso le tiraban naranja, botellas con agua y muchas cosas, que lo que tenían a mano se lo tiraron. Entonces, pues los jugadores italianos hablaron y dijeron que ellos no tenían culpa, porque ellos venían a jugar fútbol a Chile, y lo que haya pasado con los periodistas italianos, que ellos se hayan sorprendido por lo que dijo el periodista. Pero ellos venían a jugar fútbol y ellos no tenían ninguna culpa sobre eso, que yo le encontré también la razón. Claro. Podéis comparar yo que una cosa con otra que nada que ver. Entonces, pero por lo menos. Y así, bueno, y después, bueno, durante el partido vino esto de que estaba un poco caliente las cosas. Fernando Riera, perdón, dice, oye, Navarro, dile a Navarro que llegue al bote y se la pase a Lionel para que él la cubra en el palo del córner, porque como la cubre él cuando yo jugaba en la U y todas esas cosas. Entonces, claro, para esto, porque estábamos ganando. Claro. Entonces yo se lo había ido un poco encima. Y bueno, me llegó un momento la pelota y me fui yo como que iba a hacer el centro y el jugador no me salía, y me iba acercando de a poco al palo del córner, hasta que llegué al palo y ahí me pesqué la pelota y la pisé ahí en el palo del córner. Entonces la cubría para allá, para acá, y David en ese momento no había por dónde quitarme, de repente como que dio una vuelta así y me pilló y me pegó, y al pegarme así para sacarme la pelota, me pegó detrás de las piernas y me botó y caí sentado con la pelota en el medio aquí de las piernas, y de ahí me la quiso sacar y me pasaba a rozar la piel mía, cuestiones, y ahí me dolió. Yo dije, pegué el grito, me dolió y me paré y le di el combo. Entonces ahí él no fue un combo tan espectacular como así para dejarlo aturdido, porque se quedó en el suelo, pero fue mediático más o menos, pero podríamos decir que con eso se hizo un poco más famoso. Sí, yo creo que sí, hasta el día de hoy. Así que al no, día siguiente el italiano apareció con la nariz. El italiano después, él se, como te decía, después siguió jugando y después se fue al camarín, y después con Macchio, un jugador argentino, Macchio Cibri Angelillo, era el CEO central de Italia, y hay una jugada de un foul que le hicieron a Eladio Roja, que para descansa, y viene y está Macchio el argentino. Entonces yo digo, que estos italianos están preocupando, están dando patadas, que aquí acá, dije yo, y nosotros tenemos que hacer igual, dijo, y además que tienen tres jugadores argentinos nacionalizados, vendieron a su patria. Dije, ahí yo mirando, porque en ese tiempo en la cancha, el año 62, todavía entraba la gente a la cancha, andaba un cabro chico jugando por ahí en el estadio y se iba a meter a la cancha cuando había un foul, porque entró mucha gente, el fotógrafo, el aguatero, el otro, aquí. Claro. Como dijiste tú anteriormente, no había cambio. No se podían hacer cambios. Después, a los mundiales siguientes, empezaron los cambios. Entonces vino todas esas cosas. De hecho, Jorge Toro, en el partido de tercer lugar, jugó vendado la rodilla. Estaba cojeando Jorge Toro en el partido por tercer lugar. Jorge, ese partido, el partido que con Italia, fue el partido con Checoslovaquia, fue el que Jorge Toro y Carlos Campos quedaron lesionados muy luego, y a Jorge Toro lo pusimos de buen izquierdo, lo puso Fernando Riera, y a Carlos Campos de buen derecho, y bajó Jaime Ramírez por el lado derecho y yo bajé por el lado izquierdo a hacerle el papel que estaba haciendo Jorge Toro. Hace poco se retransmitió el partido del tercer lugar del Mundial 62 frente a Yugoslavia en la NFP. ¿Usted qué piensa? ¿Cree que este partido debería estar accesible para toda la persona, que sea transmitido por la televisión abierta, para que la gente pueda conocer cómo las características de este logro histórico? Yo creo que sí, porque para mí fue una sorpresa, porque yo ese día que fui invitado a la central de fútbol, lo escuchamos con esa sorpresa, y un partido que yo no lo había visto, nunca me vi jugar. Nunca lo había visto, más que lo que estuve en la cancha. Y muchos nosotros comentamos eso, oye, se veía bien, porque además que se veía clarito. Estaban bastante emocionados por el partido. Sí, porque bueno, por verlo, porque nunca me había visto, incluso yo mismo me dije, que estaba, en ese momento yo estaba con Sergio Navarro, Jorge Toro, Chita Cruz, Manuel Rodríguez, que estábamos viendo el partido, que lo habían invitado. Y yo le dije, oye, primera vez que me veo, yo era que era buena para la pelota, yo no. Porque se mandaba unos piques acá, harta ventaja, velocidad. Lo que dices tú, veía que los piques, como me pasaba uno a otro, y hacía los centros, tiraba al arco y todas esas cosas. Entonces, por eso yo dije, oye, que era buena con la pelota, no me la quitan. Y lo largamos a reír, todas esas cosas, pero fueron cosas estupendas para nosotros y una experiencia bastante agradable a lo que hicimos. Yo creo que eso fue uno de los equipos que Chile, mientras estemos, quedamos 15. Pero los 15 los cuidamos siempre, andamos siempre unidos. Sergio Navarro como capitán es el que lleva el buque, como se puede decir. Cualquier cosa que nos invitan a nosotros, le decimos hablen con Sergio Navarro. Y él y usted le dicen a él, mira, queremos si pueden llegar estos 6 jugadores. Entonces, que los nombre. Entonces Sergio Navarro los junta y los... Y ese día fue bastante emotivo también, porque están juntos prácticamente los mejores futbolistas de la historia de Chile, de los que están vivos. Estaba también Elías Figueroa. Pero faltaba uno, sí, el chamaco Valdés, que no, lamentablemente... El final, no, el que era más niño, el chamaco, no alcanzó, ni Elías tampoco. Sí, pero es uno de los grandes futbolistas. Esos vinieron después ya a meterse a otras selecciones, que al final, ¿qué pasó? De que todos los que yo te nombré, el primer equipo que te nombré yo, cuando estaba el Cuacuá, Meléndez y todo eso, después se fueron, iban saliendo... Y así de a poco, y al final el único que quedando ya fui yo, porque como soy muy joven yo, entonces me fueron dejando a mí nomás ahí, y al final pues casi después ya terminé jugando casi de 10 rezazados, como le pegaba puerta a la pelota, tenía buen dribbling, tenía el pase largo, entonces eso me hizo a mí también más de ser un hombre más completo. Yo creo que, no porque te lo diga yo y mucha gente que escuchaba periodismo y gente que sabe fútbol han dicho que yo era un hombre muy completo, que lo único es que no le pegaba con las dos como correspondía, pero... De todas maneras, destacaba su disparo de distancia, que era muy fuerte, y lo que también lo ayudó para convertirse en el goleador del Mundial del 62, incluso batiendo uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol mundial, que es Lev Yashin, la araña negra. Justamente yo creo que eso también me hizo hacer mucho a mí también, sobre todo en Arica, que incluso peleábamos y buscamos después cuando jugamos con Alemania de no perder, empatar, porque con empatando podíamos quedarlo en Santiago. Se cobró y lo ganaron ellos 1-0 y tuvimos que viajar a Arica. Y seguimos entrenando y llegamos a Arica a lo que andábamos buscando, a jugarla como lo estábamos haciendo. No con la misma gente que de 60 a 20, por decirte, porque era muy chico el estadio. Y allá cuando llegamos allá, la gente lo recibió muy bien en el aeropuerto, camiones, micro, autos, lo que eso fuera. Eso le daba confianza también, claro, de cada partido. Y con la bandera adelante del bus, que lo lleva a nosotros, y hasta llegar al estadio. Llegamos al partido Rusia con Colombia, que lo ganó Rusia y que Colombia queda eliminado. Entonces ahí los tocó jugar con... ¿Usted cree que parte del reconocimiento del hincha chileno también se debe a que haya sido goleador del Mundial, que lo reconocen mucho por como que fue goleador? ¿Puede ser? Yo creo que sí, tiene que ser, porque me siento orgulloso yo de mi país y del Chaco, que me hicieron hacer también, tirando tiros libres de distintos lados y cómo jugaba con la pelota, y yo creo que yo, como todos mis compañeros, que nos ayudamos uno a otro en ese momento, en ese equipo, nos peleábamos. Quien viera, el que estaba con más seguridad de algo, de que se trataba de un tiro libre, un cone, lo que sea, nadie discutía, el que estaba bien, el que lo hiciera nomás, fue como el caso de Jorge Toro, que como dijo mi gran amigo, que siempre digo mi gran amigo y que para descanso, Julio Martínez, de que él estaba muy cerca de la jugada y él dijo, para mí, señores, dijo, fue pena legítimo de este caballero que le hizo Armando Tobal. Pero este caballero no lo cobró ahí, dice, pero fue pena legítimo. Justicia divina, dijo él. Entonces después vino, la puso afuera, y vino Jorge Toro y me dice, León, me dice, déjame pegarle yo aquí, le dije. Y me dice Jorge, entonces le dijo, no, déjame la mil, le dije yo. Déjame la, dije, no sé, tengo una personal, le dije yo, que puede pasar, algo puede hacer que va a pasar. Sin saber lo que va a pasar. Pero entre mí yo me repuse bastante bien. Me concentré bien lo que quería y si le pegaba como yo pensaba que podía pegarle. Y todo esperaba en el centro. Justamente, por eso esto. Entonces, se ve, incluso Yacín estaba en el primer palo, y el área chica estaba pisando ahí en medio casi. Entonces, cuando el soltó con el árbitro, pusieron dos de barrera también. Entonces, como que los corrió un poco. Entonces, yo dije, si le pego, como te dije anteriormente, como yo quiero. Y justo le pego como yo quería, me habían dicho, y me salió y le metí a todo el ángulo ahí, que Yashin la miró así nomás, que quedó parado. Entonces eso ya lo dio un poco más tranquilidad y todo. Y después, bueno, después vino el empate a uno de ellos. Y de ahí después una jugada también, que yo robé una pelota en el medio. En el medio de la cancha lo robé en ruso. Y me pasé a dos jugadores y cuando me salió el tercero se la traje a Ladio Roja al lado. Y a Jorge Toro, creo que fue, y Jorge Toro la metió a un palo y ganamos 2-1. Don Leonel, quiero contarle que Felipe le quería hacer una pregunta. Gracias. Otra etapa muy importante en su carrera fue el paso por la Universidad de Chile. Yo le tengo que hacer esta pregunta. Según usted, ¿quién es más ídolo en el Club Azul, Marcelo Salas o Leonel Sánchez? El mismo Marcelo Salas dijo que Don Leonel era su ídolo. ¿Qué dirá Leonel Sánchez? Bueno, yo también digo, yo siempre también he dicho que para mí sale en nuestro ídolo. Yo lo miro como ídolo, como amigo. ¿Usted ganó más campeonatos, Mercedes? Bueno, aquí en la U, pero él tiene más campeonatos en general, donde jugaba. Él tiene como 15 campeonatos, creo, tanto en River como en la U. Pero en usted... Aquí en Chile tengo 7 campeonatos yo. Soy con la Chile y uno con Colo-Colo. ¿Te das cuenta? Entonces, pero la verdad, las cosas es que... En la U yo estoy muy contento, que cuando llegó Sala y todo y lo conocí, después yo estuve en Temuco, estuve en su casa, porque su papá trabajaba en la U, y después yo me invitó a su casa y fui con mi señora yo a Temuco y lo atendió muy bien el papá. Y tengo un buen respeto, y con Sala igual también, porque con Sala después cuando nos veíamos siempre conversábamos, y ves que yo iba a ver al Caracol a entrenar al primer equipo de la U. Marcelo siempre iba y me veía que estaba parado ahí, yo sin molestar a nadie. Se acercó, iba allá y me decía, hola Leonel, ¿cómo estás? Y conversábamos con los demás jugadores. Tal como Marcelo lo admiraba a usted, ¿usted admira también a Marcelo Salas? Yo lo admiro bastante a Salas. Y no me gustaría lo que se haya hablado por ahí, que quería volver a jugar. ¿No le gustaría que vuelva a jugar? Pero en su club. Yo creo que no lo haga, que se cree con todo lo que él hizo por el fútbol, por la Chile y por el fútbol chileno. Usted tiene una gran ventaja para que Marcelo Salas sea suyo, lo que es que usted juega en el Ballet Azul, ese que salió campeón desde 6 veces, de 1959 a 1969. Claro, bueno, tuvimos la suerte de que yo, ese equipo se formó todo en casa, te das cuenta, con distintos jugadores, pero hubo un momento de que la U después tuvo, los 11 fueron jugadores que se formaron en la U, en cadete de la Chile, empezando desde conmigo, que yo de 11 años yo llegué al primer equipo en la U, y después Sergio Navarro, después Isaguirre, y todos los que iban saliendo, eran cadetes y iban pasando al primer equipo, porque además que ahí se hizo un equipo que se llamaba Reserva. En ese tiempo hay un equipo que se llamaba Reserva, que cuando habían jugadores lesionados y querían reaparecer el domingo, la Reserva se jugaba el día miércoles. igual que el fútbol profesional, y así se iba... Se mantenía el espíritu de la Universidad de Chile. ¿Usted cree que esa generación del Ballet Azul es la mejor generación que ha tenido la Universidad de Chile? Yo creo que sí, nadie puede negarlo. Yo creo que esa fue la enseñanza más grande, que el camino que dejó la Chile para formar jugadores y ver dónde está la Chile en este momento. La gran base de la Universidad de Chile de ahora, dice usted. Justamente, tuve que el 62, habíamos 8 jugadores de la UNFO. De ese equipo del Valle Azul. ¿Mereció ganar algo más ese equipo? ¿Como la Copa Libertadores, algo más a nivel internacional? ¿Qué cree usted? ¿La Ulstul? ¿Es el Valle Azul? Sí, lamentablemente el Valle Azul, yo lo miro en el estafón, fuimos nosotros, éramos muy buenos, jugábamos muy bien al fútbol, más bien dicho, teníamos unas condiciones netas, corríamos, jugábamos bien al fútbol y ganábamos varios partidos, pero los equipos que habían también, los otros equipos que había también que están en la Copa Libertadores también eran bastante buenos, había muchos jugadores muy buenos. Los brasileños no se les ganaba así nomás de la noche a la mañana. Entonces nosotros los costaba ganar. Pero a esfuerzo y todas esas cosas conseguimos lo que queríamos y al final no. Incluso después también tuve que el partido cuando jugó Chile, la Chile con River Plate en la Argentina, siempre se ha dicho que le robaron el partido, no sé. Sí. Entonces está claro que se lo robaron. Don Leonel, para ir, está muy buena la entrevista, para ir apurando la entrevista y darle paso al apoyo a Gol, que también lo dejamos invitado a esa sección. Vamos, una última pregunta a cada uno. Yo le quisiera preguntar por qué le significó el paso de Universidad de Chile a Colo Colo. Yo creo que, a ver, como te lo digo, me dolió mucho ese paso que tuve que dar yo de la Chile. Porque un señor, Héctor Pilazzi, que fue del equipo el 40 de la U, creo, cuando la U salió por primera vez en el año 40, campeón, este que estaba ahí fue presidente de la U en ese momento, el 69 y 70 por ahí, y yo tenía contrato hasta el 70. Y este caballero empezó a buscarme, de llamar y a mandarme recados de que quería hablar conmigo, porque cuando yo fui a donde él, me dice, Leonel, quiero hablar contigo, me dice, porque no estás en los paneles técnicos para el año 70. Entonces quiero que lleguemos a un arreglo. Entonces yo le dije, ¿y de qué será el arreglo? Le dije yo, que lleguemos a un arreglo de lo que hay que pagarte, que tienen que hacer un poquito menos. No, le dije yo soy un jugador profesional al 100%, y yo respeto mi contrato. Usted me respeta mi contrato y yo me voy. Me voy a ir dolido, sí, porque lo que están haciendo no creo, le dije. Además que me queda todo el año 70 y yo quería terminar el año 70 y retirarme ahí del fútbol chileno jugando en la pura U nomás. Pero me obligó este caballero a jugar en la U, hacer otras cosas que no me gustaban a mí. Y entonces me dijo, ya, bueno, varios días estuvimos como una semana. Al final me pedía que le diera tres cheques. Yo le dije, no, a mí me, usted si quiere, yo le firmo el finiquito ahora, pero usted me da el cheque para cobrarlo mañana. Y ahí que puse a Leonel, que lo siento, señor, yo me considero, y yo creo que todos lo consideramos, yo soy al 100% un jugador profesional, al 100%. Mi contrato vale. Y si vale mi contrato, al día siguiente me fui dolido, soy un hombre que me emociono muy pronto y con cosas que me duelen a ese. Y me fui dolido, yo llegué a mi casa. En mi casa lloré también y todas esas cosas. Fue un momento duro. Claro. Muchas veces la gente no sabe esa salida usted de la U tan drástica. Claro, por eso digo yo, de que después, cuando a los dos días yo tenía el negocio de deporte Chunchito ahí en el centro, una casa de deporte, y de ahí llegó el Cuauhtémoc Masada, que es para descansar, que es el entrenador de Colo Colo, y como me pedían de refuerzo, entonces lo veo, yo le digo, oye, Cuauhtémoc, le digo yo, van a una gira de Oliva, le digo yo, chico, oye, ya me refuerzo. Pues. Aquí me dice que te van a prestarte a vos si te cuidan más que una niña bonita en la U. No, le dije, tengo aquí mi contrato, si yo terminé con la U, en serio, me dijo, muéstramelo. Abrí el cajón, le mostré el contrato, ya, me dijo, te llevo. ¿Querí ir? Claro. Así que llamaron de ahí a Colo Colo, oiga, un pasaje para Leonel Sánchez, el único transporte que iba allá. Y fui con Colo Colo, jugamos, perdimos, empatamos. Y después cuando veníamos ya de vuelta desde los partidos que jugamos, en una hoja ahí se acercaron los dirigentes y me dijeron, queremos que Leonel Sánchez tenga la primera prioridad en Colo Colo, porque habían dos equipos que me habían llamado por teléfono para Bolivia, para que cuando llegara yo fuera a hablar con ellos. Entonces, como yo le decía al Cuauhtémoc, porque yo era muy amigo con el Cuauhtémoc, y Entonces le dije, me dijo, no hagáis nada, por eso estamos haciendo este papel, cuestiones, y yo nosotros también te queremos acá. Así que llegué a Santiago y el día siguiente me llamaron que si podía ir a Colo Colo en la mañana a hacer un fuego, y yo fui a Colo Colo. Entonces me dijeron, Leonel, queremos un servicio en el año 70, y qué le parece, y cuál sería la... No, le dije yo no digo cuál. Yo quiero, si usted me paga lo mismo que la U me tenía que pagar a mí el año 70, porque era muy bueno mi contrato que tenía yo. Usted aceptaba. Entonces le dije, si usted me paga lo mismo que la U, no me va a pagar el año 70, porque ya me entregó el pase. Entonces lo viene como era y ya me dijo, no hay un problema, lo hicimos igual como está aquí. Y salió campeón ese año. Entonces lo firmé. Y tuve la suerte de haber salido campeón con Colo Colo jugando todos los partidos. Claro. Incluso te digo más, en una anécdota de esto, que jugando con la Chile Colo Colo, jugaba el Nacional, y Peralta, que era de mi barrio también, que siempre veníamos juntos, me hace un penal a mí mismo en el Estadio Nacional. Y Carlos Robles era fanático de la U, y no cobró el penal. Y yo me le fui encima, bla, bla, bla, para allá. Carlos, tú sabes que fue penal, que aquí le reclamamos todo. Y él, señor Sánchez, no. Entonces, de una le pongo las manos. Y yo, así, cuando sigue ahí, le dije, ya, señor Sánchez, déjeme para seguir el juego. Entonces, pero Carlos, ¿por qué hiciste esto? Si fue, tú sabes que fue penal, estábamos a cero. Y ya. Me le puse la mano así, me dijo, señor Sánchez, fuera. Y me expulsó. Y yo, después, cuando me retiré, hice el curso de entrenador. Entonces, en el curso de entrenador llegó 60 alumnos que hayamos, y hay una charla un día de árbitro hacia a los alumnos, y habían pasado ya años, cuestiones ya. Estaba Carlos Robles. Entonces llega y me dice, la charla del árbitro la da don Carlos Robles, así que entonces Carlos se presentó ahí, en la sala donde estábamos, sentado, dice, buenos días señores, buenos días profesor, bla, bla, bla. Entonces dice, bueno, vamos a hablar de esto, pero antes que nada me dijo, quiero que me den unos minutitos para aclarar una cosa y decir la verdad. Entonces, ya, pues, dijo, esto yo sé que ahora mi amigo Leonel va a saber la verdad. Dijo, por ahí de estar Leonel sentado, yo levanté la mano así nomás, mostrando mi mano, y entonces dice, lo que pasa es que ese día, el día que jugó Colo Colo con la Chile Nacional, Peralta le hizo el penal a Leonel, clarísimo el penal. Pero yo ya, aquí ha hecho, no sé, me dio una cosa y dije yo, si yo cobro el penal, ¿quién lo va a tirarlo? Leonel, pues. Entonces yo no cobré el penal para que no lo tirara a Leonel, y le hicieron un gol a la U. Esa fue mi respuesta que dio Carlos Robles en ese momento. Bastante considerado, y usted, yo creo que se emocionó en esos momentos. Bueno, imagínate a todo lo que vino. Y bueno, y como te digo, bueno, tuve la suerte que salí con Colo Colo, y después me volvieron a contratar para el 71. Y de repente Colo Colo llega Don Héctor Gable, que para descanse el presidente de Colo Colo, dice, oye, necesitamos, oye, vengo apurado, hijo, porque falta una vacante para Jorge Toro, que viene de Italia. Y yo ya había firmado por 8 años más en Colo Colo. Entonces cuando vi eso, vi que se había portado bien conmigo, y también me recibieron bastante bien, porque como yo reforzaba Colo Colo, entonces ya la gente como que me quería un poquito, y se acostumbró un poco conmigo. Y al final, cuando vieron eso así, y le dije, Don Héctor Gable, le dije yo, Don Héctor, le dije, me decís, Leonel, dígame, yo dejo mi vacante. Me dijo, no, pero si usted acaba de firmar el contrato, no importa. Me dije, nada, le dije. Lo único, dejé mi pase, yo me lo entregaron. Esto, lo malo es que me quedaron debiendo 30 millones de pesos y no me lo pagaron hasta el día de hoy. Bueno, pero eso no viene al... Hablando de la selección actual, el Chita nos comentaba que él se identificaba con Gary Medel. Y yo creo que también haciendo esta identificación, este paralelo, Jaime Ramírez se parecía mucho a lo que es Alexis Sánchez ahora. ¿Usted con quién se identifica de la selección actual? ¿Quién cree que se parece más al juego que usted hacía? No veo... ¿Se comparaba un poco con Estrada antes? Bueno, Estrada puede ser por el trabajo que hace él en la U. Yo creo que Estrada puede ser, pero de los que están jugando no hay ninguno que yo creo que compararse a lo que yo hacía, porque yo siempre, al principio empecé jugando como buen izquierdo en el fútbol y después la selección, pero después el Lucio Álamo y después Fernando Reyes y los entrenadores que tuve en la selección me fueron colocando un poquito más atrás por el fuerte que le pegaba a la pelota, que de repente había que cruzarla al otro lado, al buen derecho, como se puede decir. Yo tenía esas facilidades, y yo creo que por eso digo yo. Y entonces Lucio Ala me mandaba a mí a jugar, que hiciera el puesto de buen izquierdo y de inter izquierdo. Entonces, así ya, para ocupar más la banda izquierda ya, completa. Izquierda. Don Leonel, la selección esta semana juega un partido decisivo, puede clasificar al Mundial. ¿Usted cree que el proceso de Bielsa puede tener repercutir en el fútbol chileno? ¿Pueden seguir tanto éxito? Bueno, yo creo que realmente ya a lo que ha hecho este caballero ha sido bastante acertado a lo que él ha hecho, el sufrago que tiene, un hombre muy serio para trabajar, pero sí que usa muchos jugadores de defensa, más que nada, tiene muchos jugadores de defensa, tiene pocos delanteros, yo creo, no sé si estaré equivocado, pero... Bueno, igual ocupa tres delanteros... Sí, ocupa tres delanteros, pero lo que tiene que... Tiene él la misión y ahí donde está un poquito grave la cosa, porque cuando él ve que no le están cumpliendo su misión que da él al jugador de lo que tiene que hacer, o le dice algo o lo saca. Entonces ahí donde uno dice, ahora se molesta, ahora que hay cambio, con mejor razón. Pero por lo que he visto, ya ha trabajado bien y se espera de que haya un buen resultado en este momento. Bueno, no solo Chile juega esta semana, también juegan otros partidos y por eso esta sección nosotros le llamamos la polla gol de Versus. Por eso queríamos saber algunos resultados que usted nos pueda dar para que el público puede opinar también. Ya, analizamos los partidos para ver qué es la opinión que tiene usted sobre el local, empate, visita, quién gana. A ver. El primer partido de estas clasificatorias, la décima fecha, es Argentina frente a Perú, local Argentina. No, de todas maneras, pienso de que, aunque no creo que, no sé, tengo una corazonada que le llama a uno, lo pongo empate. Empate, ¿no confía en Diego Armando Maradona? ¿Va al Mundial eso sí? ¿Argentina va al Mundial? Depende de este resultado. Depende de ese resultado. El siguiente partido es Ecuador frente a Uruguay. Dos equipos que están peleando palmo a palmo la clasificación. Pero yo creo de que así como están, yo también pienso lo voy a dar por Uruguay. También tenemos el partido entre Venezuela y Paraguay. En Venezuela. ¿Dónde juegan? En Venezuela. En Venezuela. Yo creo que también es difícil. También es difícil, pero... Paraguay ya están clasificados. Paraguay y Venezuela está peleando. Venezuela está peleando y Paraguay... Están listos ya. Están clasificados. ¿Están clasificados? Están clasificados los paraguayos. Clasificaron la fecha pasada. Ah, no sabía eso. De todas maneras, van a empatar. Van a empatar, dice usted. Van a empatar, sí. El partido que nos importa a todos nosotros, el Colombia-Chile. Partido en de Colombia contra Chile en este Colombia sábado. Tengo dos partes. Gana y empata. Chile. Gana y empata. Dice que Chile gana y empata. Gana y empata. Por ningún motivo pierde. Por ningún motivo puede perder, porque tampoco lo conviene. No. Claramente, hay que ser positivo. Entonces, hay que ser positivo. Porque con el empate te clasificas ya también y jugaría más tranquilo. ¿Te das cuenta? Un poco más tranquilo aquí en Santiago, claro, en tu partido. Si perdí, se te complica también, pero bueno, son cosas que uno le sale a... Yo lo veo así. Yo confío mucho en Chile, pero como chileno me quiero que empate o gane. Y por último está Bolivia con Brasil. En Bolivia. En Bolivia. La altura de la paz. Brasil también ya está clasificado ya. Ah, no, yo ya Brasil, de cuando lo ganó a nosotros, sí, ya lo echó a perder. Estaríamos nosotros clasificados ya. Ah, que claro. Sí, qué rato. Pero de todas maneras yo creo que Brasil, porque Bolivia ya con juveniles. Brasil de todas maneras le doy por el punto a Brasil. Bueno, don Leonel, estamos finalizando ya esta entrevista. Le queremos de verdad agradecer que haya aceptado nuestra invitación y venir a contarnos tanta historia, y también nos quedaron muchas preguntas en el tintero. El tiempo se supo. Bueno, yo darle las gracias a ustedes y a toda la gente que está con ustedes por haberme invitado a mí en este momento. No solo ustedes, tengo muchas invitaciones esta semana y mañana también tengo aquí la otra entrevista allá en el centro de unas niñas que me van a invitar, me van a entrevistar. Y... Ah, mucho mejor unas niñas, en todo caso. No, pero la verdad las cosas es que estoy feliz por todo lo que ha hecho Chile y esperar el momento y poder salir a gritar a la calle. Claro, eso es lo que esperamos todo. Bueno, esto fue una entrevista en exclusiva con don Leonel Sánchez. Y con esto estamos finalizando Versus. No sé si quieren decir algo ustedes, Pablo, Felipe. Brevemente, la encuesta que está en el blog sobre Chile, si clasificará frente a Colombia o frente a Ecuador o clasificará el repechaje o no clasificará. Quien ha adquirido la mayor cantidad de votos es frente a Colombia, clasifica a Chile con un 67%. La encuesta va a seguir abierta hasta el sábado para que sigan votando en el blog versusdeportes.blogspot.com. Agradecer a don Leonel, a toda la gente que nos estaba escuchando, y nos estamos viendo el próximo miércoles ya, ojalá con un Chile ya clasificado al Mundial. Bueno, horario normal, el próximo miércoles a las 17 horas. Yo creo que vamos a terminar el clasificado este sábado, a las 18 horas. Con la palabra de don Leonel, entonces despedimos Versus. Esto fue todo, nos vemos la próxima semana, adiós. Hasta pronto. Cada jueves, Diego Espinosa y Pablo Ramos te pusieron al día con la actualidad deportiva. Sintoniza Versus, próximamente en Radio Juan Gómez Millas.